Estamos con Cristian Ranquehue, ganador por segundo año consecutivo de esta expedición al Paralelo 39. Quizás una carrera similar a la del año pasado, pero con un marco mucho más grande, ¿no, Cristian? Sí, la verdad que sí, esta carrera, como vengo diciendo, va en alza, va en crecimiento, así que bueno, está bueno venir a correr acá y darle el apoyo a la gente esta que está haciendo una carrera, quiere hacer una carrera grande en el calendario, ¿no es cierto?, que esté firme ahí, así que bueno, como te digo, hay que venir a apoyar y estar presente para que, bueno, esto siga creciendo. Se te vio muy parecido durante todo el recorrido, lo hemos seguido en algunas partes, con las piernas sueltas, como se suele decir, arriba de la bici. ¿Cuál fue la clave? ¿Dónde estuvo la diferencia que hicieron con el ruso Raffler, que se escaparon de entrada? Bueno, la verdad es que en principio dijimos que íbamos a salir tranquilo hasta la primera subida larga de asfalto, pero bueno, los otros corredores también decidieron salir rápido, así que bueno, tuvimos que cambiar ahí de momento la estrategia y acelerar también nosotros para poder entrar a la primera parte de tierra adelante. Y así que bueno, en esta primera parte de tierra es donde hicimos la diferencia. Cuando salimos a la subida larga de asfalto, tuvimos que venir y empezar de a poco a ir agrandando más la diferencia. Se mantiene el buen nivel teniendo en cuenta las carreras que se vienen, ¿no? Sí, estamos en crecimiento, todo en miras al desafío, el 1 de mayo, así que bueno, está todo apuntando ahí al 1 de mayo. ¿A quién le dedicamos el triunfo de? El triunfo, nada, a la familia, a mi señora, que bueno, que estamos ahí en la dulce espera, así que bueno, ojalá que venga con un pan bajo el brazo. Un saludo para ella y nada, para la familia, para la gente que siempre apoya. Cristian, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y para la gente de Olmos, obviamente, que bueno, que después del desafío del año pasado decidieron apostar por mí, así que un saludo muy grande para la gente de Olmos, para Oscar Méndez.